Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Pandemia y la falsa promesa de vida digna para las mujeres. La aparición de la pandemia en el mundo marcó un cambio profundo en nuestras condiciones de vida y formas de relacionarnos. Durante el inicio de la pandemia, los titulares de prensa nos informaron acerca de los avances del COVID tanto nacional e internacionalmente, pero han sido esos mismos medios hegemónicos quienes lograron crear un cerco comunicacional en el que solo nos cuentan que en Europa y parte de Asia se avanza hacia un control de la pandemia, pero no entregan información acerca de las condiciones en las que se vive la pandemia en la India, en África o incluso en países de Centroamérica. A quienes beneficia esta desinformación es algo que no podemos perder de vista. Por otro lado, nos encontramos con que varios países de nuestro continente otra vez enfrentan su peor momento. Esto, según los indicadores de gobiernos corruptos que han falseado información y que nos han expuesto a medidas que más que buscar el cuidado de la vida de las personas, lo que hacen es buscar que no se desmoronen sus negocios y alianzas con las transnacionales y los grandes dueños del comercio. En este momento, el panorama en América Latina es de lucha y resistencia frente a la nueva avanzada del fascismo y de la corrupción. Los pueblos se levantan y enfrentan diferentes violencias históricas que nos ha impuesto el patriarcado, como el sexismo, racismo, clasismo, entre otras. También enfrentan a sus opresores. Así se ha mostrado no solo la revuelta de Chile, sino que también en Colombia, donde hoy con más fuerza que nunca se visibiliza la crueldad de la violencia político-sexual y las miles de desapariciones forzadas que durante años han sido negadas. También se levanta la resistencia en Brasil contra el fascismo de Bolsonaro o en Argentina contra el eurocentrismo de Fernández. Dentro de este panorama de lucha y resistencia, ¿cuáles son las condiciones de vida que debemos enfrentar las mujeres en nuestros diferentes territorios? ¿Tenemos acaso posibilidades de vida digna si nos ajustamos al modelo y ponemos nuestro trabajo y energía en las instituciones y las políticas que emanan de los estados? ¿Somos realmente conscientes del impacto de la pandemia en nuestras vidas? Y finalmente, ¿somos conscientes en profundidad del lugar que ocupamos las mujeres en estas desigualdades? En este momento en que el movimiento feminista se ha masificado de tal manera que ha logrado movilizar a millones de mujeres en todo el mundo, se hace urgente que seamos nosotras quienes intencionemos detenernos a mirar cómo la familia, la heterosexualidad obligatoria, el Estado y las grandes empresas son instituciones que continúan y con más fuerza que nunca apropiándose de nuestros cuerpos, de nuestro tiempo, de nuestra libertad y por consiguiente de nuestras vidas, tal como lo plantea Colette en el libro El patriarcado al desnudo. Las mujeres no podemos confiar en las promesas de cambio de un sistema diseñado para controlar nuestro potencial rebelde y emancipador. Creer que las condiciones de vida dignas nos van a ser dadas por el falso reformismo que proponen los estados al sistema patriarcal es una falsa ilusión de cambio. En una dinámica de dominio, el autorreformismo se usa para crear mecanismos más sofisticados e imperceptibles de poder y control, cambiando muchas veces el nombre de nuestras opresiones para hacernos pensar que éstas se han transformado en libertades. Si tomamos como ejemplo la lucha del aborto, es innegable que el potencial de esta lucha radica en que se plantea desde una propuesta autónoma y aunque se interpele a los estados, no nos conformaremos con el solo logro de la legalidad. ¿O acaso creeremos que el ahora nombrado trabajo sexual y su supuesta libre elección va a impedir que miles de niñas sean secuestradas por proxenetas y obligadas a prostituirse en las redes de trata de personas? Quizás es necesario preguntarnos cómo logramos que lo que unas entiendan por libertad no tenga como consecuencia la profunda opresión de otras. Como lo menciona Colette Guillaumin, el patriarcado se ha apropiado de cada uno de nuestros espacios

Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridos radioescuchas, y saludos a toda la audiencia de La Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Estamos en una nueva edición hoy, 11 de junio del año 2021. Iniciamos programa de hoy con editorial sonora de la equipa de Radio Humedales, esta vez a cargo de nuestra querida compañera Pauli. Y luego escucharon a Liliana Felipe con su canción Nos tienen miedo. Saludamos y agradecemos a la equipa de producción de la Boletina Informativa, Pajarita, Carlis, Polilla y que les habla Paulina. Y también agradecemos a Paloma en los radiocontroles. Y como siempre, saludamos con mucha gratitud y complicidad a las radios y medios que retransmiten este programa. Vamos a iniciar con las noticias de Latinoamérica. Están ocurriendo muchas cosas en el mundo, en este territorio también, y vamos a partir con un bloque de Lapya Yala. Vamos a ir con un reporte de nuestra compañera de radio Paloma sobre la situación que está ocurriendo en Perú. Buenas tardes a la audiencia de Radio Humedales. En estos momentos la situación de Perú se encuentra llena de inestabilidad e incertidumbre. Las elecciones presidenciales fueron el domingo 6 de junio y hoy, siendo 11 de junio, aún se desconocen los resultados oficiales, a pesar de que hay un porcentaje en favor de Castillo. La sierra y el sur de Perú se inclinaron hacia Castillo, mientras que la costa, el norte y una parte de la selva se inclinó por Keiko Fujimori. Y más allá de la preferencia hacia un candidato, ya que ninguno representa a las mujeres, y menos a las mujeres lesbianas, es importante recalcar que estos resultados de la segunda vuelta nos dan una referencia de cómo se encuentra Perú. Estos resultados reflejan mucha desinformación y mucha normalización de la injusticia. A lo largo de los años, Lima y otros sectores se han inclinado más por candidatos conservadores, y esto ha permanecido así, mientras que el voto de la sierra ha sido un voto más contestatario y antisistema. Y en este caso, en el caso del voto rural, no solamente se trata de una inclinación hacia la izquierda, sino de una inclinación hacia candidatos con los que los pueblos se identifiquen más y muestren más horizontalidad. También es un voto que demuestra memoria al rechazar lo que ha significado el fujimorismo para la sierra del Perú. Significa las esterilizaciones forzadas hacia las mujeres indígenas. Significa también el abuso que hay detrás de las mineras, de las que Keiko niega que maneja. Por ejemplo, en Espinar, en Chumbivilcas y Cotabambas, que son comunidades del corredor minero, se ha visto también un contundente rechazo hacia el fujimorismo. Y durante los 30 años que el fujimorismo ha gobernado, ha sido uno de los partidos políticos más violentos contra las mujeres. Keiko Fujimori, en las elecciones pasadas, firmó un pacto con los evangélicos más homofóbicos del país, que incluso llamaban a matar a gays y lesbianas. La presencia e imagen de Castillo, por otro lado, en estas elecciones, también ha destapado nuevamente el racismo y el clasismo de Perú. En redes sociales se ha podido observar imágenes, memes, que se burlan de lo andino, que desprecian a la gente campesina, y que insultan y desprecian a la población rural. Se burlan de la forma de hablar, de la dicción, de los rasgos físicos. Estas elecciones destapan una vez más el fuerte colonialismo en el que se ve inserto este territorio. Keiko, por otro lado, ha manejado todos los medios de comunicación. Los periodistas que se han manifestado con cierta imparcialidad o un mínimo de responsabilidad social han sido despedidos, específicamente del canal N en la televisión peruana, mientras que otros periodistas de América Televisión han renunciado dejando un comunicado en apoyo a estos periodistas que han despedido. De todas partes del Perú, miembros de MESA actualmente desmienten acusaciones falsas de fraude electoral del partido Fuerza Popular, que es el partido de Keiko. Y en estos momentos aún se siguen desconociendo los resultados electorales, a pesar de que, como decía en un inicio, ya hay un porcentaje mayor hacia Castillo. Este sector que ha llamado un fraude, es un sector que no quiere definitivamente perder privilegios y es un sector que representa a las grandes empresas y nuevamente se toma el control de los medios de comunicación. Agradecemos a Paloma por este importante reporte para poder entender la situación del territorio hermano del Perú. Ahora nos vamos a ir a Honduras, ya que siguen el juicio por el crimen en contra de la defensora Lenca, Berta Cáceres. Agradecemos muchísimo el trabajo de los compañeros y compañeras de COPIN, quienes día a día van haciendo resúmenes no solo sonoros, sino que también escritos de lo que va este juicio. Vamos a escuchar a continuación el resumen del día de ayer. Hoy día no, aún no sale el resumen, pero si quieren escucharlo, recuerden que pueden buscarlo en el Facebook de COPIN Honduras. Y nos vamos a ir a escuchar entonces el resumen del día de ayer jueves. En este resumen que dice las radios comunitarias del COPIN, les presentamos el resumen del juicio a David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres. El Ministerio Público inició con su interrogatorio al perito Harald Wasnecker, reafirmando lo expuesto los días anteriores. Vamos a escuchar. Reporte diario. Justicia para Berta es justicia para Honduras. Continúa en la capital hondureña el juicio por el femicidio político cometido contra Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016. A continuación, las últimas noticias del juicio. Hoy, 10 de junio, continuó el juicio oral y público contra David Castillo, uno de los responsables del crimen y el vínculo con quienes ordenaron la muerte de Berta Cáceres. A continuación, detallamos elementos importantes. Se continuó con el interrogatorio al perito Harald Wasnecker, quien realizó el peritaje Análisis de posición de poder de Roberto David Castillo Mejía en el entorno empresarial institucional y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres Flores. Se ha venido revelando la utilización de oficiales del ejército que actuaron como asesinos a sueldo de élites para proteger un negocio multimillonario, impulsado por redes de corrupción y crimen organizado que operaron mediante sobornos y coordinaciones al más alto nivel del Estado. El tribunal ha convocado para el día viernes a las 9 a.m. para continuar con el interrogatorio de los abogados de David Castillo al perito Harald Wasnecker. Para mañana viernes hacemos el llamado a la comunidad nacional e internacional al acuerpamiento a nuestra compañera Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, quien pondrá su palabra en este juicio. El campamento Viva Berta se mantiene instalado en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Acompáñanos y sé parte de la exigencia de justicia para Berta. En este juicio quedará demostrada la responsabilidad de David Castillo en el crimen y la participación de la familia Atala Zabla como autores intelectuales del asesinato. Las pruebas contra David Castillo son contundentes y demostrarán su participación en la planificación y la responsabilidad de otros autores que no están siendo juzgados y continúan en la impunidad. Agradecemos a los diferentes medios alternativos y comunitarios que siguen este proceso de búsqueda de justicia para la compañera Berta Cáceres, que significa hacer justicia para Honduras. Este fue el reporte diario. Justicia para Berta es justicia para Honduras. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Ahí escuchábamos entonces este reporte diario. Ayer 35 días de juicio, hoy día viernes 11 de junio, día 36 de juicio, y obviamente vamos a estar atentas y vamos a seguir informando de lo que va sucediendo en este juicio por el crimen de Berta Cáceres. Y como muy bien dicen en la cápsula, justicia para Berta es justicia para Honduras y también es justicia para todos los territorios donde se han asesinado a defensores y defensoras de la vida. Para cerrar este bloque de La Yayala, nos vamos a escuchar a un audio que nos llega desde Colombia, donde sigue sucediendo el paro, donde siguen sucediendo las manifestaciones. Vamos a escuchar específicamente un aporte de La Cuerpa desde Colombia. Hoy estuvimos en Río Negro, que queda en el oriente de Antioquia, en Colombia, y estábamos también haciendo un acto cultural. Han muerto muchas personas, pero esta historia lleva mucho tiempo. Podemos irnos hasta hace unos 80 años, cuando en Colombia no existía la brecha social que existe actualmente por las diferencias abismales en la tenencia, posesión y propiedad de la tierra. Este despojo de las tierras comenzó a suceder a medida que las personas que en principio abandonaron las zonas rurales para irse a poblar las urbes, una vez que vieron que era insostenible la vida en la urbe, sin la vida rural, se devolvieron a la zona rural, pero en Colombia el fenómeno fue que se devolvieron armados para matar a las personas que aún tenían tierra y para desplazarlas, violar a las mujeres y adueñarse con ese ejercicio violento de esos territorios. Esa es la historia sangrienta de Colombia. Ahí nace algo que se llamó la chusma, que fueron unas guerrillas liberales que son, digamos, lo que inició lo que hoy se conoce como las FARC, y de hecho fueron como las fundadoras de varias, pues de todo este pensamiento de guerrilla, que como ustedes saben, pues hubo un acuerdo de paz en 2019. Se estaban empezando muchas protestas también de todos los sectores sociales en el país, debido a que ese proceso de paz tiene un acuerdo que contempla algo que es muy importante y vital y que es radical de lo que es el conflicto colombiano, que es la redistribución del poder y de la tenencia de la propiedad de la tierra. Y este gobierno no ha querido avanzar en el desarrollo de ese acuerdo de paz, y por eso fue fundamentalmente que comenzaron las protestas en 2019. Hoy parece que el llamado de toda esta juntanza que estamos haciendo, de todas las mayorías sociales, es que Duque se vaya, o Duque chao, como cantábamos hoy en la protesta. Y pues no han dejado de matar en El Dorado. Ayer murió Lucas, un danzarín, un bailarín, que era su forma de manifestarse. Y así muchas y muchos otros han dado la vida en esta batalla por el territorio colombiano, por El Dorado, por cuidarlo, por quitárselo de las manos a quienes lo quieren explotar. Donde la revolución estalla y no estallan las metrallas, no estallan, no estalla la guerra, no, no, no estalla, no, no estalla, la muerte no estalla, solo la revolución estalla, nuestra revolución. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este bloque para denunciar esta neodictadura de Sebastián Piñera. Antes de partir, sí quiero contarles que escucharon una canción que se cantó en el metro de Medellín, Colombia. Esta canción fue cantada por la muchacha Liana y Briela Ojeda. Son tres artistas urbanas que se tomaron el metro también para poder denunciar lo que está ocurriendo en ese territorio. Ahora sí, nos vamos a denunciar lo que está ocurriendo, vamos a hablar, vamos a escuchar a las compañeras de la Coordinadora 18 de Octubre con sus últimas cápsulas que comparten para difundir la situación de los presos y presas políticas. Sobre el traslado de los compañeros del CAS a la cárcel Empresa de Rancagua. Durante la semana anterior, se trasladó a los compañeros presos políticos del CAS a la cárcel Empresa de Rancagua, con la excusa de la remodelación. El CAS fue fundado en democracia, con el fin de reprimir a quienes decidieron acabar con este sistema. Esto fue realizado sin avisar previamente a los presos, a sus defensas o a sus familias. Tampoco se entregó una fecha de regreso al CAS. Poco les importó que un traslado los aleje de sus cercanos, dificulte el acceso a visitas, como también dificulta el envío de encomiendas. Cabe recalcar que las cárceles concesionadas ponen grandes restricciones al ingreso de artículos en las encomiendas, debido a la mercantilización propia de esta institución. Tampoco importó el poco acceso a la salud que tienen los compañeros, o la posibilidad de perjudicar la salud misma. Ni les fue problema sumir en incertidumbre respecto a sus vidas a quienes fueron trasladados. Sin embargo, lo peor es que no les importó mover personas sin importar las consecuencias, como si fueran muebles en una bodega. Este tipo de operaciones vuelve a recordarnos cómo es el actuar de la justicia burguesa. Para ella, no somos más que peones que deben obedecer. Y de ser condenados o condenadas, no debemos recibir el más mínimo trato humano o derecho a réplica. No podemos esperar más de este sistema hecho para explotarnos, dominarnos y oprimirnos. Ni tampoco podemos esperar humanidad de parte de quienes han decidido hacer de su vida enjuiciar, encerrar y reprimir para poder perpetuar el sistema. No podemos esperar más de quienes ya no son más que un despojo del humano que alguna vez fueron. No podemos apelar a la humanidad. No podemos esperar diálogo. No nos queda más que luchar contra quienes nos prefieren muertos y muertas a libres. Escribimos estas palabras con la finalidad de visibilizar el trato deshumanizante por parte del Estado y de quien haya decidido abandonar su humanidad para transformarse en su agente. Como también para recalcar con vehemencia que todo logro y beneficio que se pueda conseguir se hará a través de la lucha, la solidaridad y capacidad de organizarnos como explotades y oprimides. Serán los materiales con los que alimentaremos esta lucha por libertad y humanidad. El amor por la libertad y el odio a quien nos las quita será la tierra fértil sobre la cual crecerán todas nuestras alegrías y victorias. Libertad a todos los presos políticos. Abajo los muros de las prisiones. Coordinadora 18 de octubre, otoño del 2021. La libertad es el crimen que persiguen. Urgente. Presos trasladados del CAS y de la sección de máxima seguridad de Santiago a la cárcel de Rancagua comienzan movilización y huelga de hambre. Tras el traslado de presos de la cárcel de alta seguridad de Santiago y la sección de máxima seguridad a la cárcel Empresa de Rancagua, ocurrido el fin de semana pasado, hoy, 8 de junio, la totalidad de los presos trasladados y reubicados en los módulos 1 y 2 de Rancagua comenzarán una movilización contra las inaceptables condiciones intrapenitenciarias que se les quiere aplicar. Son parte activa de esta movilización los presos anarquistas y subversivos, quienes a pocos días de culminar una huelga de hambre de 50 días contra las modificaciones del Decreto Ley 321 y los obstáculos para conseguir la libertad condicional, nuevamente ponen sus cuerpos como trinchera de lucha. En esta movilización que recién comienza, la mayoría de los presos se suma realizando una huelga de hambre indefinida. Las condiciones actuales de los traslados son inaceptables. Absoluto encierro de 24 horas en celdas individuales, imposibilidad de ingreso de abogados, comunicación telefónica restringida o cancelada. El argumento del total encierro y aislamiento se basa en una supuesta cuarentena de ingreso, medida absurda considerando el gran porcentaje de presos vacunados. Si a esta realidad le sumamos las series de restricciones en el ingreso de encomiendas, siendo completamente precarias e insuficientes para la alimentación, la restricción de videollamadas conseguidas en las últimas movilizaciones y las intenciones de imponer un régimen interno de castigo, el escenario es insostenible. Las razones del traslado son de tipo administrativo, remodelación de la cárcel de alta seguridad, siendo incluso trasladados carceleros de Santiago a Rancagua para mantener la custodia de los prisioneros. Por lo tanto, es urgente asegurar las condiciones mínimas de los prisioneros ganadas y fruto de las luchas históricas dentro del CAS. Por estas razones, la movilización y huelga de hambre demanda las siguientes exigencias. En lo inmediato y urgente, fin al estricto aislamiento y a las 24 horas de encierro, no al castigo encubierto como cuarentena. Mantención de la encomienda en condiciones dignas, concordante con las existentes en el CAS de donde provienen, toda vez que es un traslado administrativo. Que la permanencia en esta prisión no responda a las perversas lógicas punitivas de aislamiento, una cárcel dentro de otra cárcel, y que todos los presos provenientes del CAS y de la sección de máxima seguridad de Santiago que actualmente se encuentran en los módulos 1 y 2 de la cárcel empresa de Rancagua tengan un total acceso a horas de patio. En definitiva, un régimen digno y acorde a sus necesidades. Solidaridad activa y complicidad con los presos en lucha contra el castigo y el aislamiento encubierto en pandemia, a defender todas las ganancias conseguidas con la lucha dentro de las prisiones. Abajo los muros de las prisiones. Ahí escuchábamos los reportes de las compañeras de la coordinadora 18 de octubre y en este mismo contexto lamentamos esta información que llega el día de antes de ayer que nos cuentan que tras haber sido absueltos por la quema del incendio Metro La Granja y haber pasado más de un año en la cárcel de alta seguridad, Fiscalía y el Ministerio del Interior consiguieron anular el fallo que los dejaba libres. Comienza todo el proceso otra vez. Esto es hostigamiento, perseguimiento político. En Chile existe la prisión política. Eso nos comparten también desde la coordinadora. Se han seguido ocurriendo también otras condenas. Por lo mismo invitamos a que se vayan informando, coordinadora 18 de octubre, o también desde OFAP, Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos, que van comunicando todos los fallos judiciales y en qué van estos procesos judiciales, y para no olvidar que aún en Chile hay presos y presas políticas, así que exigimos la libertad total y también la libertad de los presos políticos mapuche. En este mismo contexto de todo lo sucedido en esta neodictadura de Sebastián Piñera, se llevó a cabo una campaña para solidarizar con Fabiola Campillay. Recordemos que Fabiola Campillay, una de las mujeres víctimas de trauma ocular, no solo de trauma ocular, sino que ella perdió la completa visión y sus sentidos como el olfato y el gusto. Y lamentablemente vemos la impunidad en este caso. Una vez más se pospone el juicio. 4 meses postergan, nos cuentan desde Derechos Humanos de San Bernardo, postergan por 4 meses la audiencia de formalización al agresor, el capitán de Carabineros de Chile, violador de derechos humanos, Patricio Maturana Ojeda. Fabiola perdió ambos ojos, el gusto y el olfato por disparos de este carabinero durante el estallido social en Chile el 26 de noviembre del año 2019. Por lo mismo, Fabiola Campillay hizo un llamado, una campaña que se realizó el lunes pasado. Vamos a escuchar cómo fue esta invitación y también para seguir activando y exigiendo justicia, no solo para Fabiola Campillay, sino que para todas las víctimas de trauma ocular durante este estallido social en Chile. Saludos, chiquillos, ojalá estén muy bien. También invitarlos a nuestra campaña, que una parte de ella es para el día lunes, para que suban sus fotos con un hashtag que diga justicia para Fabiola Campillay ahora, cubriéndose sus dos ojos, por favor. Eso nos ayudará mucho a pedir justicia y también empezar a pedir justicia por todas las personas dañadas con trauma, las personas que ya no están con nosotros y todas las personas que han sido dañadas de alguna u otra manera. Muchos saludos y muchas gracias por el apoyo. Ahí estaba Fabiola Campillay. Les contamos además que el medio Talca Resiste subió un video ayer jueves de una funa que se hizo al carabinero. Ellos dicen funan a carabinero culpable de crimen de Fabiola Campillay. Durante la jornada de hoy, un grupo de manifestantes llegó a Avenida Circunvalación en Curicó al domicilio donde reside Patricio Maturana, carabinero percutor del disparo criminal contra Fabiola Campillay, quien perdió 3 de sus 5 sentidos. Patricio Maturana fue dejado con arresto domiciliario en un caso que se ha extendido sin permitir conquistar justicia ni reparación para Fabiola y su familia. Nos alegramos de esta funa. Y obviamente invitamos a seguir denunciando, a exigir el fin de la impunidad en todos estos crímenes, en toda la vulneración de los derechos humanos que se han cometido durante no solo esta neodictadura de Sebastián Piñera, sino durante estos años de falsas democracias en este territorio llamado Chile. Hay que darle peso al paladar, la palabra como dardo te dispara en la mirada. Una marea morada macera la temporada a la espera nuevamente de tomarse las calles. Ahora me salen con que no tengo autorización para entrar al valle. No son obvios los detalles, solo quieren que te calles. A mí la libertad me late, grita porque el mundo se desate. Un coraje no decora ni escoraza, sabes lo que pasa en casa. Vino a derribar los muros de lo cotidiano, vino a recordarte para lo que estamos, por si lo olvidamos. Descifrando todo este legado conectado, le sirve que el propósito perdamos. La trampa del ego que le llaman, mucho de lo que odias es el espejo que no quieres mirar. Tú sabes lo que me enloquece, que crece, que crece, que. Tú sabes lo que me enloquece, que crece, que dar pasos ajenos. ¿Cómo se permiten jaulas para las aves que vuelan? ¿Cómo la tortura está en tu plato y no te enteras? Levanta la antena más arriba, donde no te ponen trampas, donde ves con perspectiva. Ve y diles que no somos material para los giles. Acá se vive en resistencia y somos miles que van de cuerpo a los fusiles. Y es que no hay tregua, te descuidan más, te dejan sin agua, o te persiguen, van detrás de ti para que obedezca, no crezca, ser una más que solo compra la vez. Yo ya me aburrí de repetir patrones, somos los errores de la matrix de los clones. A punta de canciones, de fuego en el cemento, seremos el momento de gritar el descontento. Atento donde vas, la calle junta rabia, por años de maltrato la venganza toma gallas. Ley, ley, ley, ley, cuida los pasos a donde va, donde va. Ley, ley, ley, ley, cuida los pasos a donde va, donde va. Tú sabes lo que me enloquece, que crece, que crece, que. Tú sabes lo que me enloquece. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta. Acabas de escuchar a Dani Aneco y Pasos Ajenos. Vamos a estar en este bloque de organización territorial, de denuncia territorial. Nos vamos a ir inmediatamente con un reporte desde el Lab Kenmapu, desde la localidad de Laraquete. Hola a todas las compañeras, me presento. Soy Nicole Fris Rodríguez, defensora socioambiental del territorio de Arauco, región del Biobío, Chile. Contarles que en mi bello pueblo, Laraquete, contamos con un humedal hermosísimo, con unos árboles nativos que ni siquiera entre tres personas podemos abrazarlo. Pero este lugar está amenazado y por eso nosotros nos hemos organizado y hemos recopilado más de 1,000 firmas en apoyo que respaldan la solicitud que nosotros como movimiento en defensa del humedal Estero El Molino de la localidad de Laraquete, comuna de Arauco, hicimos llegar a cada uno de los integrantes del Consejo Regional del Biobío, al Servicio de Evaluación Ambiental, a la Superintendencia de Medio Ambiente, donde estamos exigiendo que se realice un estudio de impacto ambiental con consulta indígena para que el proceso de evaluación que se está llevando a cabo por esta empresa, que es el proyecto Planta Innovación Circular Arauco, que está haciendo por más de 1.400 millones de pesos a cargo de lo que es la empresa Verdecorp. Nosotros vivimos en una zona que está saturada en contaminación debido a la industria forestal, que sumado a esto, el proyecto que viene a intervenir nuestra salud como pobladores, pero también viene a destruir mucho más nuestro ecosistema que está degradado. Es por eso que estamos en defensa de este humedal y debido a que este proyecto está siendo ingresado solamente como una mera declaración un impacto ambiental y se encuentra actualmente en su última etapa de evaluación. Está siendo evaluado sin un estudio de impacto ambiental ni tampoco con consulta indígena como exigimos como comunidad. Nosotros seguiremos la lucha por nuestro territorio y les mandamos un saludo y abrazos de rebeldía ante el sistema neoliberal y contra todo el extractivismo que saquea nuestros territorios. Gracias, Nico, por ese reporte. Si quieres saber más, puedes agregar el Facebook Humedal Estero El Molino Laraquete. Obviamente denunciamos al grupo Angelini de las grandes familias saqueadoras de este territorio, quienes además están en la plena construcción del proyecto MAPA, modernización y ampliación de la planta de celulosa Arauco, es decir, en este mismo territorio se está construyendo la celulosa más grande de Latinoamérica, así que hay mucho que denunciar y hay mucho que apoyar también a estos territorios más alejado de las capitales o de las grandes ciudades, donde es más difícil poder difundir y visibilizar este extractivismo que ha devastado durante años este bello territorio en resistencia. Vamos a irnos a otro reporte, a otro audio de denuncia. Nos vamos a ir esta vez a la región de O'Higgins, desde la organización Bosques para Cachapoal. Amiguis de La Boletina, los saluda Patricia Segura Ducó, integrante de la agrupación Bosques para Cachapoal, para contarles que los vecinos del sector de Chancón, comuna de Rancagua, región de O'Higgins, están siendo severamente afectados por malos olores, plaga de moscas y contaminación vial proveniente de camiones de alto tonelaje de la empresa AgroSuper, que mantiene planteles con 35.000 cerdos. Desde marzo, en conjunto con Isabel Gutiérrez, dirigente del Comité de Defensa Ambiental de Chancón, hemos solicitado fiscalización a la Seremi de Salud y hecho la denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente para que fiscalicen si efectivamente la planta está cumpliendo con la normativa sanitaria de almacenamiento de los desechos de purines de los cerdos, los cuales se acumulan en lagunas al aire libre, al parecer sin ningún tipo de revestimiento ni medidas de mitigación, por lo que es posible que estén contaminando las napas subterráneas. A la fecha de hoy, 10 de junio, no se ha realizado la fiscalización, ya que el Seremi de Salud informa que la prioridad es la pandemia, por lo que no puede comprometer una fecha. La Superintendencia de Medio Ambiente informa que no es de su competencia y deriva de nuevo al Seremi de Salud. De esta forma, la comunidad no tiene acceso a la institucionalidad, quedando a merced de AgroSuper, que quiere actuar como juez y parte, solicitando la firma de un compromiso por parte de los vecinos, en los que se comprometen a no realizar reclamos ni manifestaciones de ningún tipo. Y a cambio, la empresa analizará la posibilidad de realizar un estudio de olores pagado por ellos mismos, sin ninguna garantía de imparcialidad, y según los resultados, analizar si es que hay factibilidad económica para implementarlo. Consideramos que las autoridades están actuando con negligencia al permitir que una gran empresa como Agrosuper contamine y deteriore la calidad de vida de una comunidad sin ningún tipo de fiscalización. Seguiremos resistiendo en el territorio, tejiendo nuestra red de apoyo y solidaridad. Ahí escuchábamos a Patricia. Muchas gracias por confiar en la radio, por comunicarse con nosotras para poder ser también un puente de difusión y visibilización. Vamos a escuchar ahora a Daniela, quien desde la misma región hace una denuncia específicamente por el daño a la historia, el daño a los vestigios arqueológicos y al patrimonio en ese territorio. Vamos a escuchar. Hola a todos, mi nombre es Daniela, soy de Rancagua y subo constantemente el Cerro Grande de la Compañía, más conocido como el Pucará de la Compañía. En este macizo podemos encontrar vestigios de arqueología incaica, plazas y paredes perimetrales de Pucarás, fortalezas que eran utilizadas para vigilar todo el Valle del Cachapoal, ya que en la cima de este cerro podemos observar lo que hoy conocemos como Graneros, Rancagua, Mactalí, San Francisco, Codegua, la Compañía. En 1992, este cerro es declarado Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. En 1994, una empresa telefónica construye una antena y otra estructura para darle el uso de veleta, botando y sacando la pared perimetral principal que se visualizaba arriba del cerro. En 1998 multan a la empresa y todo quedó en nada hasta actualmente el 2021, que en una de mis subidas me percato que de nuevo se está construyendo y nuevamente se están tirando las piedras que forman las paredes perimetrales que cubrían el cerro. En conjunto con arqueólogas y defensoras de la tierra, del patrimonio, de la historia, decidimos accionar y funar en un envío al alcalde Claudio Segovia para pedir explicaciones de qué estaba pasando con la destrucción de los Pucará en la cima de la Compañía. El alcalde Claudio Segovia no tenía idea de lo que estábamos hablando. Paró la obra ese mismo día, sin embargo, lo que nos llama la atención es que el municipio no esté atento ni se haga responsable de lo que pase arriba del cerro, patrimonio arqueológico, y que se justifique diciendo que este cerro es privado, le pertenece a alguien y que como municipio no pueden hacer nada. Bueno, al tener esa respuesta en conjunto, decidimos abrir una querella, iniciar una querella abierta para quienes resulten responsables de esta nueva destrucción que se visualiza en el cerro. No tan solo la destrucción de los Pucará, destrucción de plazas, destrucción tala de bosque nativo de acacia, mucha basura se visualizaba arriba del cerro, mucha basura plástica, se notaba el completo abandono que tiene el municipio de Graneros con este cerro. Se busca con esta querella ver el dolo de la empresa y ver si se puede adjudicar este cerro al privado y que pase a ser el Estado el que se encargue de cuidar este patrimonio arqueológico. Le doy las gracias a todas las personas que estamos trabajando en la recuperación de este territorio, en la lucha que estamos llevando hoy, en el trabajo incansable de subir, de asegurarnos de que la empresa no siga trabajando, a Radio Humedales por hacer presente esta noticia que a todos nos afecta, a todos quienes sabemos la historia del lugar no afecta la destrucción de esta arquitectura incaica que estaba hace siglos, siglos y siglos arriba del cerro. Toda nuestra solidaridad y obviamente esperamos que se puedan seguir protegiendo. Nos contentamos de que se estén organizando por allá. Vamos a cerrar este bloque mandando y enviando toda nuestra solidaridad a la compañera de Modatima. Estamos hablando específicamente de Verónica Vilches, defensora del agua de Petorca, histórica defensora, tremenda luchadora social, quien fue amenazada, no es la primera vez que es amenazada de muerte. Vamos a comentarles y a leer un breve comunicado desde Mujeres Modatima. A días de que fuera lanzada la campaña global de Amnistía Internacional que exige protección para mujeres Modatima, la defensora del agua Verónica Vilches ha vuelto a recibir amenazas de muerte. Nuevamente en inmediaciones del agua potable rural APR que ella dirige, apareció con un rayado que dice «Muerte a Verónica Vilches». Condenamos firmemente lo sucedido, que además se suma a una serie de amenazas y hostigamientos vividos por más integrantes de Mujeres Modatima, lo cual nos tiene atravesando un proceso judicial y de investigación desde la primera situación que vivió nuestra compañera. Tristemente, este hecho es la confirmación de lo que ya es sabido. Estamos expuestas como mujeres y defensoras medioambientales a una gran vulnerabilidad y desprotección, no solo desde el aparato estatal, sino también desde los organismos que deseablemente deben velar por el cuidado y preservación del agua y su acceso, así como sus defensoras. Nuestra postura es en contra de todo acto de violencia, repudiando el actuar de quienes quieren inculcarnos miedo ante nuestro activismo medioambiental, como si el miedo pudiese acaso ocultar el despojo y saqueo del agua que existe en la zona. Llamamos con mucha fuerza a levantar y luchar por el acuerdo de Escazú en Chile para que ningún activista deba sentir su vida en peligro por una causa tan noble y justa como la defensa del medio ambiente y cuidado de la tierra. Mujeres por el agua, protección Mujeres Modatima, todas somos Verónica Vilches. Cuando canta, grita, risa en la noche del día.

en este último bloque. Escucharon primero la música Cuando canto grito de Lucía Pulido y luego escucharon una cuña que se realizó para visibilizar el caso de Bau. Vamos a leer en qué va este juicio. En el Facebook Memoria por Bau, Emilia Milén presente, nos cuentan que madre de Emilia Herrera solicita cambio de fiscal en causa por asesinato a orillas del lago Riñihue. Durante esta semana y luego de constantes errores en la tramitación, se solicitó a la Fiscalía Regional de Los Ríos la salida del fiscal a cargo de la causa, Marcelo Leal Contreras. Con gran preocupación, la familia de la fallecida, producto del asesinato perpetrado el día 16 de febrero del presente año, ha solicitado el cambio del fiscal de la causa. Las razones se deben a los constantes errores en la tramitación que mantienen a uno de los acusados del homicidio sin formalizar por un error en la formalización, error que hasta el día de hoy no ha sido subsanado. La madre de Emilia Herrera, Denise Obrecht Samson, solicitó comunicarse con Fiscalía para conocer los pasos a seguir luego del grave error en la tramitación de la causa, reunión que se le fuera negada en dos oportunidades. Asimismo, el fiscal no asistió a una de las audiencias de revisión de cautelares sin que deferentemente pudiera haberle comunicado a la víctima, tal y como lo establecen las leyes y la Constitución, y que tienen por finalidad no incurrir en mayores afectaciones a quienes deben ser protegidas por la institucionalidad a cargo de las víctimas, como lo es la Fiscalía de Chile, que debe otorgar un trato digno y deferente acorde a la institucionalidad que representa. La solicitud fue entregada al fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez Duplaquet, quien deberá decidir respecto de lo expuesto. Obviamente exigimos justicia para Bau, nos contentamos de que este caso y la defensa de la familia de Bau esté a cargo de Karina Riquelme, tremenda abogada de allá del Gualmapu, y obviamente mandamos mucha fuerza a toda la comunidad de Bau. Vamos a seguir denunciando esta justicia misógina, esta justicia fascista. Tenemos noticias respecto al caso de Susana Sangüesa. Hola, soy Francisca Baeza de la organización Reconstruyendo Espacios. Como organización hemos tenido la oportunidad y la suerte de acompañar a parte de la familia de Susana Sangüesa, particularmente a la madre Nieves y a su hermana Andrea, durante estos últimos meses en que la herida dolorosa tras la muerte de Susana se ha reabierto, porque los tribunales de justicia han decidido dejar impune al único imputado del caso. Frente a lo cual distintos grupos activistas y personas autoconvocadas hemos decidido acompañarles y levantar este grito por exigir justicia. Para quienes no sepan, Susana era una joven visiblemente lesbiana, perteneciente a grupos de activistas del sector de San Esteban, Quinta Región. Y ella fue encontrada... Su cuerpo fue encontrado el 2017 con signos muy evidentes de la participación de un tercero durante su muerte. El único imputado confeso en el caso, en el sentido de que él confiesa que estuvo con ella mientras ella muere, ha sido absuelto porque los tribunales no han logrado demostrar que él haya sido el culpable. Pese a las evidencias que existen, los tribunales no la consideran lo suficientemente clara. Pero hay una serie de situaciones que evidencian que hay una negligencia por parte de la justicia chilena, y frente a eso, abogadas feministas como Rebeca Zamora y Victoria Muñoz han querido hacerse parte de este caso y han levantado distintas instancias de queja para poder revertir esta determinación de la justicia chilena, pero lo cual no ha sido escuchado. Se considera que sí ha existido un debido proceso y frente a eso la justicia chilena decide que ya no hay nada más que hacer, pese a que se haya demostrado la negligencia que han tenido tribunales y fiscalía. en no considerar una serie de factores durante la muerte de Susana. En primer lugar, nunca se menciona que Susana es una persona visiblemente lesbiana, lo cual claramente pudo haber sido el agravante, la causa por el cual fue asesinada, entre otras cosas. Por eso hoy queremos, si bien no hay mucho más que hacer, no hay muchas más formas de avanzar en la justicia formal, institucional chilena, sí podemos seguir recordando a Susana, podemos seguir en apoyo a su familia y no olvidar nunca cómo el Estado ha sido cómplice de otro caso del lesbicidio, cómo nuevamente quedan impunidad este caso y quizás cuántos otros que no conocemos, porque ni a la prensa, ni al Estado, ni a otras organizaciones institucionales y formales, públicas, les interesa, ni se involucran en este tipo de casos. Hay una defensa hacia el imputado que no es consistente. Por tanto, no nos queda otra que seguir organizándonos, seguir apoyándonos, seguir autodefendiéndonos y pudiendo buscar, si no hay justicia institucional, buscar la justicia social de nuestro apañes, de nuestras redes de seguridad. Así que el llamado es ese, a no olvidar el nombre de Susana Sangüesa, al poder seguir acompañando a la familia y buscando las formas más seguras de que no vuelva a ocurrir un caso como este. Gracias, Fran, y gracias a todas y todos que están activando para visibilizar y exigir justicia para Susana Sangüesa. Les recordamos que la semana pasada también fue la preparación de juicio en el caso de Nicole Saavedra Bamondes en contra de uno de sus asesinos, Víctor Pulgar. Y ya hay fecha para este juicio que iniciaría el 6 de agosto y van a ser 3 semanas. Así que ahí obviamente que vamos a estar atentas, difundiendo. Y también recordamos que está en todo un proceso judicial en contra de las 5 compañeras, entre ellas prima hermana de Nicole Saavedra, estas 5 compañeras que se toman la Fiscalía de Quillota para exigir justicia y exigir el fin de la inoperancia del Poder Judicial en el caso no solo de Nicole, sino que en todos los casos de los crímenes de odio. Con esto vamos a ir cerrando esta boletina. Nos vamos a ir a un temita musical y volvemos para cerrar la edición del día de hoy, 11 de junio del año 2021. Sobre la hierba, con el sol entibiando tu cabellera, con el tiempo a tu favor, tus sueños, tus quimeras. ¿Quién podría imaginarlo? Quebrar una luz serena y acallar con seda ajena un corazón y secarlo. O simplemente apagarlo, tu sangre así lo quiso y sin mediar un permiso regaste el aire sombrío, tú mil veces mal parío, de ti yo no me fío. Oscura sombra de agua que te escabulles, así tejiste tu enjambre, así supiste cómo escaldarle. ¿Quién en tu oscuridad te apaña? Se volvieron tus cómplices. como no fue en tu sangre. No quisieron siquiera develarte. Se erigen a tu alrededor pilares enmudecidos y unos juicios ceñidos que acrecientan el hedor. Como tanta falta de amor por los otros en tu casa, que usando tabula rasa guardan tu puesto en la mesa, niegan la fe que profesan y lanzan tu mierda a las brasas. Solo tu hambre voraz, palpitante, asfixiante y delirante. Sobre todo cobarde, porque siempre te amparó la fraternidad de tu carne y la de otro más. Bocas desentadas para ti, que no te muerden. Eres un mal parío, escúchame, mal parío, no te escondas, mal parío, tennos miedo, mal parío. Llego a esta última nota gritando tu nombre al viento. Ellas saben que no miento, ellas también fueron otras. Y cual día de la marmota, cuando se acabe el invierno, afilaremos los cuernos, recorreremos las calles, pa' que la fuerza no falle y salgamos de este infierno. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahora sí, estamos de regreso para cerrar Boletina de hoy. Escuchamos el tremendo temita de nuestra querida compañera Pajarita Cantora y su canción Mal Parío. Vamos a cerrar contándoles que desde el Gualmapu nos recuerdan que junio es uno de los meses más importantes para nuestras ceremonias. La llegada del Puquén invierno marca el inicio del tiempo de las lluvias. Ñenco, espíritu del agua, viene a limpiar a la Ñuquemapu. Huetripantu, nueva salida del sol, solsticio de invierno en que la cultura ancestral mapuche evidencia la noche más larga del año, donde comienza la renovación de la tierra, los nuevos brotes y el equilibrio de las cosas, momento que marca un nuevo ciclo de siembras. Días de comida, compartir, danzas, ritos, ceremonias, conversaciones, sabiduría. A la llegada de los invasores españoles impusieron la celebración de San Juan, noche mágica en la cultura popular. Hoy buscamos rescatar y potenciar la cultura ancestral, que es nuestra base cultural y que guarda elementos emocionales vinculados con la observación de nuestra tierra, constelaciones, cielos, aguas y vientos. Así que a prepararse para este Huetripantu, para este cambio de ciclo. Y nos vamos a ir con una cápsula de nuestra querida compañera de la Calchona, Medicina y Sabiduría Popular. Esta vez vamos a escuchar la cápsula número 5, titulada Salud Mental y Emocional. Y vamos a cerrar con Vientos del Alma, de la tremenda chamana Mercedes Sosa. Agradecemos a la audiencia, agradecemos que se informen a través de la Boletina Informativa, agradecemos a las radios que nos retransmiten. Y nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales. Como siempre, invitamos a seguir sintonizadas en las ondas libres y feministas de Radio Humedales y de los distintos medios libres, territoriales, comunitarios. Que tengan un bonito día y muchas gracias siempre por escucharnos e informarse con nosotras. Cápsulas de Medicina Popular con la Calchona.

Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.